ninguno la va siguiendo. Salió bailando la nena y ninguno la va siguiendo. Ella es un tronque morena que baila, no se respeta. Ella es un tronque morena que baila, no se respeta. Y el baile si se calienta cuando yo toco esos fueros. Ella mueve sus caderas al compás de mi revuelo. Ella mueve sus caderas al compás de mi revuelo. Ay, nene, espera un ratico que otra cumbia va a empezar. Ay, nene, espera un ratico que otra cumbia va a empezar. Y me reemplazar el tico pa' poderte acompañar. Y me reemplazar el tico pa' poderte acompañar. Ay, compraré un manojo de vela y enseguida la prenderé. Ay, porque esta noche a la nena seguro que la cansaré. Ay, porque esta noche a la nena seguro que la cansaré. ¡Norma Mariota! Baila esa cumbia bonita en el Carmen de Bolívar. ¡Ay, Roma, tambor! ¡Ay, Roma, tambor! ¡Ay, Roma, tambor! Bailemos a pie pelado hasta que nos amanezca. Bailemos a pie pelado hasta que nos la amanezca. Y con el sombrero vuelteado nos quitamos el calor. Y con el sombrero vuelteado nos quitamos el calor. Y con su pollera blanca nos secamos el sudor. Y que siga la cumbiamba hasta que caliente el sol. Y que siga la cumbiamba hasta que caliente el sol. Sigue tocando landero, no importa que esté sudado. Sigue tocando landero, no importa que esté sudado. Que repiquen esos cueros que ahora voy entusiasmado. Que repiquen esos cueros que ahora voy entusiasmado. Pero la nena está que se desmaya, en aquel rincón se cayó. Eso no lo esperaba yo, que pronto tirara la toalla. Eso no lo esperaba yo, que pronto tirara la toalla.